junio este mes. Visítanos en la avenida Paso Ancho, número 7799. Suzuki, respalda y garantiza Derco. La X. 96.5. Si eres bilingüe, haz parte de la mejor academia de idiomas, Berlitz. Si te interesa trabajar con nosotros, presenta tu hoja de vida en nuestra sede Ciudad Jardín, calle 18, número 10518, Centro Comercial Natura Plaza y Santa Mónica, calle 35 Norte, número 6N06, o envíala al correo recursos.humanos@berlitz.com.co. Tu Kia está en Autorión. Tenemos disponibilidad de vehículos, financiación inmediata, tasa desde 0.79% y respaldo Kia Motors. Visítenos en el sur en la carrera 100 junto a Holguines o en la avenida Tercera Norte con 34. Ve y grupo en sus 10 años. Financia tu Kia. Autorión Kia, Esmas y Motors. La X. 96.5. Prepárate que llega el Black Friday a Laskin con descuentos hasta de 30% en productos dermatológicos seleccionados y además depilación láser y tratamientos faciales y corporales con precios increíbles. Te esperamos este 26 y 27 de noviembre en todas nuestras tiendas. Tienda online www.laskin.com.co y domicilio 514-6018. Laskin le entrega lo mejor a su piel. Pacífico Motor Ford te invita a sus salas en la avenida Tercera Norte con 33 y en la avenida Cañas Gorda 106. Compra tu Ford Bronco con tasa especial desde 0.79%, 100% de financiación y todo el respaldo. Te esperamos del 18 al 27 de noviembre. Ford apoya Veigrupo 10 años. Esta es la X, 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí, la X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me encanta volverlos a saludar a esta hora. Nos volvemos a encontrar a través de la X96.5 porque llega el momento para que ustedes se pongan al tanto de lo que ocurre con la música dance en el mundo, en esto que se llama la X Top Dance y que cada fin de semana pues les trae este repaso por los éxitos más importantes de este género alrededor del mundo, con 10 canciones que hacen parte de nuestro conteo y con 3 canciones más que cada 8 días les estamos recomendando. Así es que alístense porque comenzamos de una vez anunciándoles que hay 2 canciones que se despiden esta semana de nuestro conteo. Eso quiere decir que tendremos 2 novedades musicales haciendo parte de nuestras 10 canciones más importantes del dance. La X Top Dance. Despedimos 2 canciones. Una de ellas se llama Diamonds con Martin Garrix y Julian Jordan junto a Tini Tempa, un trío bastante excepcional. Este DJ que había estado mostrando su cara más comercial con tracks como Love's Run Out o Pressure, pues solo le hizo falta unirse a Julian Jordan para encontrar de nuevo su lado más cerca al EDM y nos trajo esta canción, Diamonds, que se despide de nuestro conteo. También le decimos adiós a este dúo entre los parisinos de Offenbach, que cada vez se hacen a un lugar más interesante y más de privilegio dentro de la música dance. Un acierto total su unión con Ella Anderson en esta canción que se llama Hurricane y que también despedimos este fin de semana de nuestro conteo. Con Martin Garrix y Hurricane con Offenbach, que son las canciones que abandonan esta nueva edición de la X Top Dance. Eso quiere decir que vamos a conocer 2 canciones nuevas y será de inmediato porque están ubicadas justamente al filo de nuestro conteo. Casillas 10, 9 y 8 y allí se ubican nuestras 2 novedades musicales hoy. Primer nuevo ingreso lo marca este ícono internacional ganador del Grammy y certificado artista platino, DJ Tiesto, que une fuerzas con la estrella pop Ava Max en esto que se llama Tu Moto, que también viene a ser el tercer sencillo del próximo álbum del DJ. Esta canción se lanzó junto con un videoclip en el que vemos a Tiesto y Ava Max disfrutando de un viaje en el tiempo y de una fiesta que se centra en la década de los años 20. Ava es un talento joven, tan emocionante, y su hermosa voz agrega mucha profundidad a la canción, fueron las palabras de DJ Tiesto para esta artista. Juntos están con Tu Moto, ingresando a nuestro conteo esta semana en la posición número 10. Es nuestra primera novedad musical y la segunda de ellas, la marca Medusa junto a Hozier. Ya les habíamos presentado esta canción como uno de nuestros recomendados. Es el gran trío italiano que se involucra ahora con Hozier en Tell Me To My Heart. No hay duda que la letra de este track lleva a los típicos estados de ánimo muy melancólicos y sombríos del repertorio que ya conocemos de Hozier, y eso llama mucho la atención, pues la escena EDM y Hozier ciertamente no es una mezcla que estemos esperando. Pero es por eso que esta canción suena bastante diferente a cualquier otra producción de la obra de Hozier. Otra canción que entra como novedad esta semana, Medusa junto a Hozier, Tell It To My Heart, en la posición número 9. Y en la casilla número 8, completando este trío de canciones con las que vamos a iniciar nuestro conteo, pues están Joel Corry y Jax Jones, que regresaron con este poderoso hit que se logró colar en muchos de los listados dance importantes de Europa. Estable una semana más en esta posición, la casilla número 8, y completando su semana número 12 con nosotros. Joel Corry y Jax Jones, unidos a Charlie XCX y a Zuri, juntos en Out Out. Aquí están las casillas 10, 9 y 8, y así comenzamos la X Top Dance. Número 10. That's the motto. Throw it back with no chaser, with no trouble. Puffin' that Moet, baby, let's make some bubbles. Puffin' on that gelato. Wanna be seeing double. Gotta do what you gotta do. Yeah.

La X Top Dance. Soy Julio César Soto, los acompaño en este viaje por los éxitos más importantes del mundo dance. Cada 8 días tenemos una cita aquí a las 6 de la tarde, arrancando en esta tarde de sábado con todo el ritmo de fin de semana, porque más adelante vendrá Residente X con su Retro Edition para hacer de la noche del sábado la mejor en la X96.5. Guetta, el DJ por segundo año consecutivo, elegido como el más importante de la escena según la revista DJ Mag, pues está en esta canción, que es un remix especial que ha hecho de un éxito llamado Love Tonight, que se coló primero en las redes sociales y sigue sonando con mucha fuerza en buena parte del mundo. Aquí está esta versión de David Guetta de Love Tonight, original de Shouse, casilla número 7, ahí lo tenemos, descendiendo del lugar número 6 y completando 15 semanas con nosotros. Escucharemos también la posición número 6, donde está Dua Lipa, que ha logrado acercarse de una manera increíble a un personaje muy querido de la música, el capitán fantástico de la música, Elton John. Este británico y esta bellísima mujer se unen en esto que conocemos como Cold Heart, y que ha tenido la oportunidad también el DJ y productor Clapton de hacer su propia versión de este que ya de por sí era un hit. Esto suena delicioso y creo que le imprime un sentido bastante especial este remix de Clapton a la canción, que ya de por sí pues es un éxito total. Cold Heart en versión de Clapton en la posición número 6 en nuestro conteo, subiendo una casilla y pues arrancando su primera semana con nosotros en nuestro conteo. Posiciones número 7 y 6 vienen a continuación en la X Top Dance. Número 7. Número 6. Los éxitos dance están aquí en la X Top Dance. Estamos en la X Top Dance a través de la X96.5 en este fin de semana, llenando sus oídos de más música y contándoles cómo se mueve el panorama dance en el mundo. Vamos a continuar con las dos siguientes posiciones, las casillas número 5 y número 4, pero antes echémosle un vistazo al primero de los recomendados que traigo para ustedes hoy. Recomendado en la X Top Dance. Robin Schulz y Dennis Lloyd por primera vez andan uniendo sus voces y su tremenda producción en Young Right Now, que además llega con un poderoso videoclip que ya supera el millón de reproducciones a través del canal de YouTube de este productor alemán. Dennis Lloyd compuso esta canción hace 10 años, a la edad de 18, y solo estaba esperando que llegara el momento oportuno para poderla compartir. Cuando Robin Schulz escuchó la producción de esta canción, bueno, quiso hacer su propia versión y así nació esto que hoy conocemos como Young Right Now. Soy un gran fan de la música de Dennis, dice Robin Schulz, y hablamos muchas veces de hacer un track. Haber encontrado el momento justamente este año y este resultado pues es una de las canciones que en este momento puedo decir son mis preferidas. Eso dice Robin Schulz acerca de esta colaboración. Dennis agrega por su lado que haber escrito esta canción cuando tenía solo 18 y que Robin la haya escuchado 10 años después y que le agregue esa nueva y excitante perspectiva a la producción lo pone muy ansioso porque la canción se escuche por todos lados. Aquí está mi primer recomendado para ustedes. Dennis Lloyd junto a Robin Schulz juntos en Young Right Now. No longer need them, I no longer need them. Julio César Soto los acompaña en la X Top Dance. Así suena Young Right Now, el primer recomendado para ustedes hoy en nuestro conteo, la X Top Dance, serán Robin Schulz y Dennis Lloyd. Continuamos con las dos siguientes posiciones, continuamos buscando llegar a la canción más importante este fin de semana. Vamos a conocer las posiciones número 5 y número 4, donde están ubicados DJ Tiesto y Lost Frequencies. Por un lado, en la posición número 5, Tiesto se acompaña de Karol G con esta canción que ya termina de ser uno de los hits más importantes en este 2021. Vía Atlantic Records llega con este sencillo llamado Don't Be Shy, que llegó después de un tremendo hit que logró marcar DJ Tiesto con The Business. Pues quiso seguir dominando los listados del mundo y se valió de Karol G, una excelente compañía para este track Dance, que en nuestro conteo baja de la posición número 2 y se ubica en la posición número 5 esta semana, completando su semana número 11 en la X Top Dance. Posición número 4 también escucharemos en esta oportunidad con Félix Delette, el nombre detrás de Lost Frequencies, este DJ y productor belga a quien recordamos desde el año 2014 cuando arrancó con mucho éxito su carrera artística, y de allí hasta este momento pues han pasado cosas muy interesantes en su carrera artística, nada más y nada menos poderse convertir en uno de los residentes del Tomorrowland. Baja de nuestro conteo de la posición número 3 y llega a esta casilla número 4, Where Are You Now, Lost Frequencies con Callum Scott, 7 semanas en total en nuestro conteo. Casillas número 5 y número 4 para seguir avanzando en la X Top Dance, aquí vienen Lost Frequencies y DJ Tiesto. Número 5. Change, I'm not that you like that. You know where my mind's at. Can't be tamed. I'm not gonna play, not gonna play. Oh no, I ain't like that. Fuck him, I'm a wildcat. Baby, break my heart. Give me all you got. Don't ask why, why. Don't be shy, shy, shy. Is it love or lust? I can't get enough. Don't ask why. Don't be shy, shy, shy. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Invita a conocer la nueva Vitara. Tenemos bonos de descuento, matrícula, financiación del 100%, tasa desde 0.79% y mucho más. Avenida Tercera Norte con 60 Sameco, Avenida Tercera Norte 33 y Carrera 66B número 9110. Apoya Bay Grupo, 10 años. Número 4. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the freeway, riding shotgun with you. Yeah. Two hearts in the fast lane, we had big dreams in blue. Yeah. Playing sweet child of mine, and I still feel that line. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. La X Top Dance. Seguimos en nuestro conteo, seguimos mostrándoles cómo se mueve la escena dance en el mundo. Recuerden que una vez finalice el conteo, pues van a poder encontrarlo actualizado en nuestra página web, laxcali.com, y que van a poder seguir conectados con nuestra música y un despliegue increíble de sessions retro con las que vamos a abrir nuestro Residente X en este fin de semana. Vamos con nuestro segundo recomendado en esta edición nueva del conteo. Se trata de un éxito que ustedes conocen perfectamente, y es que de vez en cuando aparece uno de esos himnos que resuena de tal forma que pareciera se resiste al paso del tiempo. Y bueno, logra traer esa misma reacción a las pistas de baile ahora que cuando fue su lanzamiento hace tantos años atrás. Originalmente escuchamos este track en el año 2000 y ahora, dos décadas prácticamente después, ha sido adquirido por Defected Records. Se trata del tremendo track Groove Jets, If This Ain't Love, que regresa ahora de la mano del productor Purple Disco Machine junto con su colaborador habitual Lawrence Roth y claro con la inconfundible voz de Sophie Ellis Bextor, con el sello además de aprobación de la propia Sophie Ellis y de DJ Spiller, que fueron los artífices de este gran éxito de la música dance. Llegan con este nuevo remix y continúa su legado dentro de los éxitos más importantes de la música dance. Groove Jet. Tendremos Groove Jet para muy buen rato. Así suena esta nueva versión de Groove Jet de la mano de Purple Disco Machine. Recomendado en la X Top Dance. Troubles we thought had begun. Just for head together till I know you better. Darling, darling, now what do you say? La X Top Dance. Un éxito que ya conocíamos gracias a Sophie Alex Baxter y a DJ Spiller, ahora renovado gracias a la magia de Purple Disco Machine. Era Group Jet, sonando como nuestro segundo recomendado hoy en la X Top Dance. Vamos a continuar con nuestro conteo. Seguimos ahora con las posiciones número 3 y número 2. Ahí se ubica justamente Purple Disco Machine, a quien acabamos de escuchar, pero ahora lo haremos con Dopamine. Este DJ pareciera que no para de sacar tracks y que ha decidido pues hacerse con un nombre bastante importante en la industria de la música dance. Este sencillo que vamos a escuchar viene incluido en Exótica, que es su próximo álbum. Está a punto de salir y seguro traerá muchos más hits. Purple Disco Machine no está solo, está junto a Ailar en esta canción. Dopamine en la posición número 5, que sube de la casilla número 4 y completa su semana número 5 con nosotros. Y escucharemos también la posición número 2, A Craze con Cherish. El talentoso artista A Craze presenta uno de los mayores lanzamientos de su carrera, llamado Do It To It, y es considerado uno de los mayores talentos del house actual. El track está disponible en Spotify, este es su tercer lanzamiento en lo que va corrido del año, y ha sido apoyado ya por personas del mundo dance, tan importantes como Chris Lago y DJ Snake. Sube de la posición número 3, se ubica en la casilla número 2, Do It To It, A Craze con Cherish. Casillas número 3 y número 2 suenan a continuación. Número 3. Oh, 2. Top Dance, con ustedes, Julio César Soto. Están escuchando la X96.5, escuchan nuestro resumen con los éxitos más importantes de la música dance en el mundo. Y vamos ya a encontrarnos con nuestro tercer y último recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Jason Derulo está decidido a mantener viva la vibra del verano, que irremediablemente ya llega a su fin. Con este lanzamiento, el lanzamiento de su nuevo sencillo, se llama Acapulco. El track viene producido por el dúo británico Punctual y Salt Vibes, y ya está iluminando TikTok y las pistas de baile por todos lados. Recordemos que Jason Derulo ha sido aclamado por Rolling Stone como el príncipe heredero del TikTok y nombrado como uno de los influyentes Future 25 en la edición 2021 de publicaciones musicales icónicas Future of Music. Jason Derulo se encuentra entre las superestrellas más importantes de TikTok y es el platino activo más popular. Cuenta con más de 49 millones de seguidores y más de 1.100 millones de likes, inspirando más de 19 millones de videos creados por sus fans hasta este momento. Esta es una versión de Monty de el hit de Jason Derulo, Acapulco, el último de mis recomendados hoy. Freak up. Los éxitos dance están aquí, en la X Top Dance. Lo conocemos muy bien, Jason Derulo, presente en el mundo dance, también con Acapulco, y el último recomendado que traía para ustedes esta semana. Pueden chequearlos a través de nuestra página web www.laxcali.com, así como el contenido de este conteo que está llegando a su final. Me voy, soy Julio César Soto, invitándolos a que sigan conectados con nosotros. Ya viene Residente X con una tremenda descarga de música retro, como es costumbre los sábados en nuestra Retro Edition. Ahora comenzará justamente una vez finalice este conteo. Aquí está el número uno, estable una semana más en esta posición. Es su semana número 2. Moto of Flame es el título de esta canción, que también nos trae un par de personajes del mundo de la música bastante queridos y de bastante trayectoria. Por un lado, los Swedish House Mafia, que han regresado decididamente a seguir convirtiéndose en el ícono que son de la música dance, y por el otro, el señor The Weeknd, que le da un sentido especial a este track, que ha logrado colarse también en buena parte de los listados del mundo de la música. Moto of Flame con Swedish House Mafia y The Weeknd, estable en la posición número uno de nuestro conteo. Estas fueron las canciones más importantes del mundo dance, la X Top Dance. Número 1. You need initially. X. Hey, what's up, it's Saweetie. That my best friend. She a real bad b- got her own money. Nelly, all right? We're Florida Georgia Line. Just a little bit. 96.5 La X. Son las 6:57 en la X96.5. Pacífico Motor Ford te invita a sus salas en la Avenida Tercera Norte con 33 y en la Avenida Cañas Gorda 106. Compra tu Ford Bronco con tasa especial desde 0.79%, 100% de financiación y todo el respaldo. Te esperamos del 18 al 27 de noviembre. Ford apoya Bay Grupo 10 años. Esta es la X 96.5 FM, HJSQ, Cali, más música. Fin de semana retro en Residente X. Este es el set de DJ Gana.